porque queremos enterarnos completamente de esta convocatoria que se abre para instituciones educativas, para comunidades, para grupos, y quienes quieran enterarse de quién es el mar. Nos pregunta desde el título Carola Dinardo Montalvo. Es una película lo que dirigió Astrid Urban, que ya nos dan ganas de ver. Bueno, y para hablar de la convocatoria, estamos en contacto con Aimé Malena. Buenas tardes, Aimé. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aimé, me enredé un poco en la entrada, pero contanos y aclará un poco de qué va esta convocatoria. No te preocupes. Bueno, es algo de lo que quizás ya están al tanto, porque se estrenó el 5 de mayo en el Teatro Español de ¿Quién es el mar?, que es una obra de teatro que dirige Astrid Urban, escrita, como vos decías, por Carola Dinardo. Y lo que estamos haciendo es que estamos organizando junto a colegas del Teatro Español, yo trabajo en el Teatro Nacional Cervantes, en Buenos Aires, estamos organizando actividades para que puedan ver la obra y asistir a un taller, también a una entrevista que vamos a hacer con la directora, personas que quizás no pueden asistir a las funciones de la noche, del fin de semana, por eso organizamos funciones en horario escolar y en horario vespertino. Y también actividades que tienen que ver con poder conversar con las artistas involucradas en esta puesta en escena, porque quizás hay personas que nunca fueron al teatro y con quienes conversar con los artistas puede resultar una experiencia un poquito más cercana que ir solo sin acompañamiento. Muy bien, muy bien. Hay una posibilidad entonces de entender un poquito más de qué van las cuestiones y específicamente la obra. Aimé, ¿cuál es el enfoque que le podríamos contar a la audiencia para generarle un poquitito más de interés? A ver. Y mira, lo que resulta muy, muy atractivo es que es una obra de teatro realizada íntegramente por artistas pampeanas, que fue elegida entre más de 100 proyectos que se presentaron de todo el país. El Teatro Nacional Cervantes es el único teatro nacional que tenemos en nuestro país, y el ciclo produce espectáculos en distintas provincias, y este es el primer estreno de este año para el cual fue elegido este proyecto, que presentó Astrid junto a un equipo muy interesante de artistas de Santa Rosa. Muy bien. Y la obra, si bien es una obra de teatro, es una obra que cuenta con música en vivo, con una DJ en vivo que acompaña la propuesta, y también hay momentos de movimiento, hay una puesta de luces y un trabajo escenográfico, todo para darle un marco a este relato, que lo que cuenta es una transición de género. Entonces la idea es tomar un poco, se llama, como vos decías, de quién es el mar, porque toma una de las referencias de eso, de otras obras que ya existen en la cultura, no solo argentina, sino universal, que es la Odisea, toma este relato mítico de la Odisea, de la travesía del mar, para narrar esta travesía, que es otra travesía, ¿no? Que es una travesía por también en el retorno a un hogar, en el retorno a una identidad que es la que va a buscar este personaje. Muy bien, una identidad, nada más y nada menos, Aimé, porque acá por ahí lo decimos a la pasada, me quiero detener por eso, no estamos hablando de una cédula de identidad, no estamos hablando de un trámite, sino de toda una evolución que puede llevarle a una persona mucho tiempo o poco, pero en todo caso es una transformación, es una cosa verdaderamente profunda, entiendo. Aimé, lo cierto es que esto es una experiencia, si me permitís, un poco extraña, un poco rara, y el acompañamiento va a ser fundamental para que quienes lo entiendan. Digo, ¿en quiénes estaban pensando cuando se imaginaron que podía funcionar bien este tipo de encuentros? ¿En quién, digo, estaban pensando específicamente? Porque hay partes de la sociedad que medio que miran para otro lado, que se hacen les desentendidos, y hay otras que por ahí entendemos un poco más. Está buenísima la pregunta, porque eso es lo que esa es un poco la pregunta con la que trabajamos desde el área de públicos y educación del Teatro Cervantes desde hace más de 6 años, que venimos trabajando en preguntarnos quiénes son las personas que asisten al teatro, pero también quiénes son las que no asisten a los teatros. Entonces, por un lado, las personas que ya estamos enteradas, no solo de ciertos temas, sino también de que nos gusta las artes escénicas, estamos muy convencidas de que eso es muy importante para nuestras vidas. Pero hay un montón de gente que quizás no tiene esa misma convicción y que quizás tampoco nunca la invitaron a esos espacios. Entonces, está dirigido todas estas acciones, no solamente a poder ponerle palabras a estos temas que son temas que están en agenda, son temas que muchas comunidades están por las que están luchando hace muchas décadas y que en la última década en nuestro país, a nivel de la legislación, tuvieron una respuesta. Pero eso no implica que las mentes de todas las personas estén abiertas a escuchar esas transformaciones que por el lado de la ley se lograron. Entonces, por un lado, tiene dos destinatarios, o sea, tiene como destinatarias las personas que tienen ganas de acercarse a conversar y a saber más y abrir un poco la mente en torno a estas temáticas, pero también tiene como objetivo acercar a las personas al teatro en sí, más allá del tema que toque la obra. Nos interesa que el teatro sea un lugar, esto, de debate, acerca de debate público, pero también un lugar de placer y de disfrute. Muy bien. Entonces, no solamente en torno a este tema, sino también a poder pasarla bien viendo una obra pensada, esto, por artistas muy interesantes, acompañada por un equipo de profesionales del teatro español y también del Teatro Nacional Cervantes, que estamos coproduciendo la obra. Así que va un poco con todos, para todos esas destinatarias. Muy bien. Estamos entonces entendiendo que se va a poner atractivo para personas que no necesariamente hayan ido al teatro en los últimos tiempos o hayan ido alguna vez siquiera. Pero por supuesto que ahí abrimos un poco el juego para imaginarnos que le puede estar llegando a interesar. Para formarse y terminar de entender algunas cuestiones que tienen que ver con las identidades sexuales, los autopercibimientos y demás, le puede llegar a interesar primero a los colectivos de mujeres y diversidades, corregime donde me equivoque, Aimé. También le puede interesar a grupos de estudio, a grupos de teatreres, a grupos sindicales, a grupos sociales de base, a centros barriales. ¿Estoy bien? ¿Estoy orientándome? ¿Está bien, Aimé? Sí, totalmente. Y por eso también las ganas de hablar con ustedes de la Kermés, porque las radios comunitarias son un actor importante para nosotros. Y ahí meto un saludito desde colegas de Radio Futura de La Plata. Mira qué bueno. Han estado conversando en el último encuentro que hubo ahí en el colegio de la ciudad. Meto ahí un saludito. Yo soy seguidora de las radios comunitarias de acá, de mi ciudad y también de otros lugares, y siempre me interesa entrar en contacto con estos medios, porque me parece que justamente vos nombraste muchas comunidades distintas y a eso es a lo que apuntamos, comunidades vinculadas al ámbito educativo, pero también comunidades vinculadas a militancia de derechos, ya sea de trabajadores, vinculados a género, vinculados a ambiente, vinculados a asociaciones de vecinos y vecinas. Toda comunidad, todo grupo, nos interesa que tenga un poco el bichito y las ganas y la curiosidad, nos interesa llegar a él y poder entrar en contacto. Muy y darle bien. Un lugar. Muy bien, ahí está. Entonces, se pone sumamente interesante, no es nada más una obra de teatro que podés llegar a ver, va a haber con quién conversar, materiales, Aimé, para apoyar estos enfoques desde el arte también, y alguna otra cosita que se me escapa. ¿Cómo va a funcionar en la realidad cuando lleguemos al teatro y más o menos qué días va a estar arrancando esto que nos imaginamos que es un comienzo nada más, Aimé? Sí, en 2 semanas, si bien las funciones de fin de semana a la noche ya están ocurriendo. La obra es en el Teatro Español los viernes y los domingos. Los viernes es a las 21 y los domingos es a las 20. Y las entradas individuales se retiran en la boletería del teatro. Lo que nosotros ofrecemos es una inscripción para estos grupos porque entonces les podemos acercar este material que es una propuesta de actividades alrededor de la obra, actividades que en realidad son invitaciones a la reflexión, así que se pueden hacer en el ámbito educativo como actividades didácticas, pero también pueden servir para conversar antes y después de ver la función. Entonces por eso les invitamos a anotarse. Esta inscripción está circulando, es una inscripción que se hace por internet y se puede hacer a través de la página web del Teatro Cervantes. Muy bien. O si no, se acercan al Teatro Español y también les pueden dar la información ahí. Entonces, por un lado están las funciones a la noche, pero en 2 semanas, a partir del miércoles 31 de mayo, los miércoles y los jueves arrancan las funciones en horario diurno. Y después hay 2 actividades que son el martes 30 de mayo, es decir, en 2 semanas, hay un taller de formación muy interesante que lo dicta varias docentes, Chachi Di Franco, Fabiana Pérez y otras personas que han estado vinculadas a la Cátedra Libre de ESI, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad. Van a dar un taller destinado a docentes, pero también destinado a estos referentes de grupos y a las personas que se quieran anotar. Es un taller gratuito y se ofrecen certificados de participación con la idea de ampliar las miradas sobre la obra. Y también el sábado 3 de junio por la mañana, a las 11 de la mañana, tenemos una entrevista abierta con la directora de la obra, con Astrid Urban, también en el Teatro Español. Todo eso es con inscripción, es gratuito, y podemos volver a pasar si quieren la información de cómo inscribirse. Muy bien, yo la estoy compartiendo en mi red social Facebook. Ahí ya hay algunos datos de qué agarrarse. Tengo acá también disponible la página del Teatro Nacional Cervantes, desde donde surge la iniciativa, si no entendí mal, y hay como también un laboratorio de investigación, indagación y usina de acciones para reforzar los vínculos y las relaciones entre el TNC y sus espectadores. Eso chorrea, baja, esto sí que derrama, Aimé, ¿no? Porque estamos recibiéndolo en nuestro Teatro Español, nos imaginamos que también hay una red de teatros a lo largo y ancho del país. ¿Esto tenés idea? ¿Está ocurriendo en otros lados también? Sí, como te decía, el ciclo Produce en el País arranca con De quién es el mar en Santa Rosa y sigue en Córdoba con una obra dirigida por el Paco Jiménez, que es un gran director de teatro cordobés, con un estreno que es el 15 de junio en el Teatro Real en Córdoba. Después hay un estreno también en Corrientes de Luigi Serradori. También tenemos una producción en Mendoza, otra producción en Jujuy, otra producción en Mar Azul y creo que hay alguna que me está quedando afuera, pero bueno. Todas obras muy interesantes producidas por artistas de cada una de estas provincias. Muy bien. Aimé, una valoración, ya nos diste la info, los enfoques necesarios para entender por qué se producen este tipo de posibilidades, pero una valoración acerca de esta bajada, de este entrecruzamiento de mundos entre el teatro y la calle, porque hoy sí tenemos algo vitalizadísimo en la Argentina, en el seno de nuestra sociedad, son los colectivos, las colectivas, las asociaciones, los gremios, hasta los comedores barriales o los grupos que le hacen mejor la vida a los jubilados. Una valoración entonces de esto. ¿Había antecedentes? ¿Cuándo empezó a ocurrir? ¿Cuándo se empezó a gestar, si querés, la idea de que esto podía ocurrir y de los beneficios que nos acarrea? Sí, existen antecedentes en distintas provincias, han habido experiencias de programas muchas veces vinculados a las direcciones de educación, que llamados formación de espectadores. Un programa pionero es uno que sigue existiendo en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que fundaron Ana Durán y Sonia Jaroslavsky, que es la actual coordinadora del área de públicos del Cervantes, tratando de acercar a jóvenes de escuelas medias públicas de la ciudad a ver obras de teatro independiente podían llegar a interesarles, pensando que este cruce entre juventudes y artes escénicas contemporáneas podía ser interesante. Eso pasó un poco por el diagnóstico de ver que muchas veces son mundos alejados. El mundo de las artes escénicas contemporáneas resulta muy atractivo para los artistas y para quienes lo seguimos, pero hay grandes porciones de la sociedad que no están enteradas y que tampoco les interesa. Entonces, para trabajar un poco en ese entrecruzamiento de mundos, es que activamos este tipo de proyectos que básicamente son de mediación cultural. Y ahora trabajando en el Estado Nacional, nos parece que justamente en un momento en donde las discusiones están muy activas acerca de qué es lo común, de qué es lo que nos une, darle un espacio dentro del Estado a esa discusión nos resulta muy, muy importante. Entonces, por eso la importancia de salir a buscar a los otros, a los diferentes, para, en el marco esto, de un diálogo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con el disfrute, poder encontrarnos entre personas que somos diferentes, pensamos diferente y que quizás podemos constituir una pequeña comunidad en torno a una obra durante el momento que dura esa obra. Entonces es un poco una invitación también a recuperar eso colectivo en el marco del Estado. Muy bien. Y de paso, una salida que puede ser en grupo o en familia, con amigues, también la cuestión de las entradas gratuitas. Ahí estamos colocando en nuestras redes sociales todas las posibilidades y contactos para que también se animen grupos que nos pueden estar escuchando, cooperativas, no se me ocurre ya más qué colectivo. Me parece que hasta el colectivero va a ir, si por lo menos estuvo escuchando. Aymete, estamos sumamente agradecidos por este rato. Creemos que cuestiones así mejoran la posibilidad de participar todavía más de distintos sectores que por ahí están perdiéndose de tener el conocimiento que puede llegar a través del teatro y que nos dé más herramientas para el día a día y encarar el dele que te dele que nos propone la realidad, que está bien compleja. Cualquier herramienta es muy bienvenida. Aymé, gracias y nada, tenés el micrófono a disposición. Desde ya, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos los oyentes de la siesta. Esto que decís, y también una invitación al disfrute, a salir, a venir un poco a bailar al teatro con la música que proponen en De Quién Es el Mar también. Muy bien, ahí está, un cariño para Radio Futura también, y un abrazo, Aymé. Un abrazo, Juan Pablo. Gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí tenés. Ya metete en las redes, averigua cómo podés ir al teatro con ellos y, por supuesto, vas a ir a disfrutar, vas a ir a sentir, vas a ir a bailar, vas a ir a aprender también.